Celejo. Así como soy yo, pa' que lloremos los dos y me acompañe hasta olvidarme de ella. Cuando un hombre siente penas y es como yo, de un corazón sensible, si está lejos del bullicio, posiblemente lo mata el dolor. Porque ya a mí me ha pasado que estando solo no hay yo a quien decirle. Y si tengo compañía, se me hace fácil y hago diversión. Porque ya a mí me ha pasado que estando solo no hay yo a quien decirle. Y si tengo compañía, se me hace fácil y hago diversión. Ya estoy sospechoso. De pronto una mala hembra, la vieja herida vuelve a lastimarme. Pero ya estoy precavido en ese sentido. Ya estoy sospechoso. De pronto una mala hembra, la vieja herida vuelve a lastimarme. Decentemente yo mejor la esquivo. Si veo con malas intenciones a la hembra, decentemente.